el cuerpo, la identidad, la elección es individual, es construcción, es diverse. Mi cuerpo es territorio, mi identidad es territorio, mi elección es territorio, el monte es territorio. Exigimos, reclamamos, defendemos, construimos libertad. Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Libertad para construir nuestra identidad. Libertad para elegir quién ser, qué hacer, dónde, cómo, con quién. Libertad para defender, cuidar, proteger el monte donde vivo. Nos construimos como el monte, entrelazando nuestras raíces, nuestra individualidad con las de otros. Corrientes que se encuentran, olas que se elevan, formando una marea de derechos, una marea de libertad, una marea de resistencia. Esta marea viene decidida a defender lo que habita. Soy mujer. Soy vida. Soy monte. Soy territorio. Somos marea diversa. Primero eso, se interesa por el derecho del otro, de los otros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz de silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Flavia Saganías, mamá de 5 hijes, en 2017 en tribunales de Cosquín, realizó una denuncia contra su pareja por abusar sexualmente de su hija de 7 años. E hizo una denuncia pública en la red social Facebook, alertando a la comunidad de Capilla del Monte. Lo que sigue es historia conocida. La mamá y el hermano de Flavia atacaron al hombre y el miércoles 27 de noviembre, Flavia fue condenada a 23 años de prisión porque 12 jurados populares y 3 jueces de los tribunales de Cruz del Eje la consideraron la instigadora del ataque. La prueba, una publicación de Facebook. Mientras los medios de comunicación solo hablan de este caso poniendo como víctima a un hombre denunciado por abuso sexual, y mientras la justicia patriarcal sigue violentando y revictimizando a Flavia y a su hija, golpeándolas con una sentencia aleccionadora para todas las mujeres, nosotras venimos a hablar de lo que no quieren. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Abuso sexual infantil. Morenita mía, no te olvidaré. La justicia patriarcal de Córdoba condenó a Flavia por creer en su hija, por denunciar a un abusador y por hablar. Morenita mía, no te olvidaré. Desde que Flavia realizó la denuncia en 2017, sufrió junto a su hija la violencia a la que nos somete cotidianamente el Estado y sus instituciones. Y con esta condena la quieren silenciar. Nos quieren silenciar. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Esta marea de hoy les trae la voz de quien nunca fue escuchada, la voz de una mamá que por denunciar un abuso sexual fue condenada a 23 años de prisión. En noviembre del año pasado hablamos con Flavia en el marco de las actividades que se realizaban por el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Acá nos cuenta cómo es transitar el sistema judicial cuando se denuncia abuso sexual. Nos estamos enfrentando a un sistema que quiere seguir el mismo circuito, el del silencio, el que todo quede en la nada, que las madres somos mentirosas, que los niños no saben lo que dicen, que las denuncias quedan archivadas. Desesperada, vas, denuncias y te enfrentas a algo desde el primer momento que la sospechosa, la sospechada sos vos. Sospechada de, y cómo lo sabes, y cómo es horrible esa de primera instancia. De ahí el circuito es directo al polo de la mujer, donde los niños son revictimizados. Imagínate un niño que está durante años guardando ese secreto porque es amenazado y que de un momento para el otro lo sienten en un lugar como si fuera un adulto, un interrogatorio, y le digan: contá, después la revisación es lo mismo. ¿Cómo le vas a decir a un niño que está en shock, que su madre está en shock, que ni siquiera lo está pudiendo contener, que se saque la ropa? Y eso es empezar, eso recién es el vamos. Después son meses de angustia. Sabemos que el 1% recibe condena de los abusadores. Por un abuso simple, si no hubo acceso carnal, son penas mínimas que ninguno cumple. La parte, hay una gran parte de la sociedad que no quiere ver esta realidad, por eso es tan importante estas redes de contención, ¿no? De mamás, de familias con experiencia. Yo no me voy a olvidar nunca, yo por mis propios medios, sola, hice todo lo que se podía hacer, fui, vine, golpeé mil puertas, todo en la nada. Cuando llego a la mesa intersectorial contra la violencia de género de Capilla del Monte, las chicas no me preguntaron nada. El primer abrazo que recibí fue como, wow, como que se me acomodó el alma, los pensamientos, los sentimientos. Eso fue el empujón que yo necesitaba. Otras mujeres abrazándome, ni siquiera preguntándome qué pasó, cómo fue, qué, nada. Fueron abrazos y fueron palabras. Eso realmente fue lo que a mí me dio la fuerza para seguir en esto, con todo este tema legal, ¿no? Que es tan denso y es como decía recién, parece que está diseñado macabramente para que una se canse y deje todo por el camino. Sin hablar de las cuestiones económicas, porque sabemos que no, de lo que estamos ahora también hablando, ¿no? El abogado gratuito del niño, eso en el momento, por el momento no está sucediendo. Hay una ley que tiene que proveernos un abogado, pero acá en Córdoba, de hecho, no está funcionando. Así que también, la mayoría de las madres no tenemos los recursos para afrontar costos de abogado. Son muchas, muchas trabas, es muy difícil. Lamentablemente, no hay contención psicológica aconsejable para nuestras niñas y nuestras niños. Tenemos que irnos al Hospital de Niños de Córdoba, donde funciona el programa Pauca. Eternamente agradecida al programa, es un antes y un después. Es lo recomendable. Es mucho, es mucha presión el tema de los viáticos también, porque hay que sostener un tratamiento durante meses con lo que cuestan los boletos. A nosotras en un principio lo tuvimos que solventar con nuestros propios medios, después conseguimos también, gracias a la intervención de la mesa de género, que nos den los pases gratis para viajar, pero tampoco, o sea, nada es fluido, nada es rápido, nada es... O sea, ayudemos a estas mujeres, ayudemos a estos niños, a estas niñas, ya que acá no tenemos, pero vamos a proveerle los medios para que estos niños reciban lo que necesitan. Eso no vino de ningún lado, de ningún organismo público. Flavia, junto a otras mamás, formaron la organización Así No Capilla del Monte. Nosotros somos un grupo de mamás que empezamos a reunirnos, a juntarnos, más que nada para contenernos, ¿no? Para transitar esta lamentable experiencia que nos tocó vivir con nuestras niñas, nuestros niños abusados. En un principio fue eso, una como que sale tan golpeada de todo este sistema, de la denuncia, la revictimización, que te tratan de mentirosa, que no le creen a los niños, es muy fuerte pasar toda esa instancia. En un principio nos juntamos por eso, a compartir nuestra historia. Con el tiempo una puede ir, no sé si superándolo, pero sí transformándolo. Y vas a saber que no es, o sea, no es a mí, a Flavia y a mi hija que nos tocó vivir esto. Ya no es personal, lo empezás a ver como algo social, como que es una problemática social. Sucede muchísimo más de lo que uno se imagina en todas las instancias, no solo en las niñas, en los niños, mujeres, lo que nosotras consideramos, ¿no? La importancia de hablar. Como que es el momento que dejemos de tapar. Estamos convencidas que el silencio solo encubre a los abusadores. No importa si fue hace 20 años, hace 10, ayer o lo estás viviendo. Hay que hablar. Es la única forma de sanar. Estamos en un momento muy especial, sobre todo las mujeres, ¿no? En todos los ámbitos. No es casual ni la educación sexual que estamos pidiendo en las escuelas. No es casual que las mujeres nos atrevamos a hablar, que ya que ya no sea una vergüenza haber sido abusada, sino poner cada cosa en su lugar, invertir los roles, que ya no somos nosotras las víctimas que nos tenemos que callar por la vergüenza. El avergonzado tiene que ser el abusador. Entonces, no digo que ya lo logramos, pero que estamos en plena transición. Y sobre todo, lo que le queremos dejar a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? El respeto por uno mismo, la educación sexual en la infancia es importantísima. Las cosas no son como debería ser, nada es fluido. Es como que todo el sistema está en contra, como que te tiran a desmoralizarte, a no seguir. Por eso es tan importante, y vuelvo a repetirlo, que nos juntemos, que nos organicemos. Hay que ver que no es mi hija la que fue abusada, no es tu hijo el que fue abusado. Los niños y las niñas son de todos, somos una sociedad. Ojalá que todos podamos llegar en algún momento a verlo así, ¿no? De la montaña se escucha la voz de un rayo. Nos quieren silenciar, nos quieren amedrentar, pero estamos más juntas que nunca. Flavia, somos todas. María Diversa, una perspectiva feminista de nuestras realidades desde el Valle de Punilla. El violador eres tú. ¡El violador!